Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Según se informa, el presidente electo Barack Obama solicitó a Eric Holder que ocupe el cargo de secretario de Justicia. Si el nombramiento se confirma, Holder se convertiría en el primer afroamericano en liderar el Departamento de Justicia. Holder se desempeñó como subsecretario de Justicia en el gobierno de Clinton y como fiscal general de Estados Unidos por el Distrito de Columbia. Fue asesor jurídico de la campaña de Obama y trabajó en el equipo de selección de su vicepresidente. Newsweek informa que Eric Holder todavía tiene que someterse a la investigación previa del equipo de transición de Obama antes de que la selección sea definitiva y anunciada públicamente. Desde que dejó la función pública, Holder ha trabajado como socio en el estudio jurídico Covington & Burling en el Distrito de Columbia. Entre sus clientes ha figurado la multinacional de la fruta Chiquita. La semana pasada, en Democracy Now!, el periodista Mario Murillo criticó los vínculos de Holder con Chiquita. Murillo dijo: se ha hablado acerca de un aliado y amigo cercano de Obama como posible secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quien actualmente está defendiendo a Chiquita Brand International de docenas de demandantes aquí en Colombia, familias trabajadoras que han sido blanco de paramilitares que han estado recibiendo 1.700 millones de dólares anuales durante varios años. Es un gran escándalo. Y si este tipo se convierte en el secretario de Justicia de la administración Obama, entonces va a ser realmente muy difícil esperar justicia de Estados Unidos en este caso. En un discurso pronunciado ante la Sociedad de la Constitución estadounidense en junio, Eric Holder dijo que el próximo presidente debía reclamar inmediatamente el lugar de Estados Unidos en el mundo como país que valora y protege la libertad individual y los derechos humanos básicos. Holder se opone a la pena de muerte, pero ha reclamado penas más duras para algunos delitos de drogas. En 2005, formó parte del equipo jurídico que desarrolló estrategias para asegurar la reautorización de la ley Patriota. Los demócratas tienen una banca más en el Senado, ya que el republicano de Alaska, Ted Stevens, no logró ser reelecto. El demócrata Mark Begich declaró su victoria el martes, luego de que su ventaja aumentara en 3.700 votos. Stevens ha sido el republicano que más años ha estado en el Senado de Estados Unidos y fue condenado el mes pasado por delitos federales de ética. Begich es el primer demócrata en representar a Alaska en el Senado desde que lo hiciera Mike Rabel hace casi 30 años. El triunfo de Begich da a los demócratas 58 escaños en el Senado, dos menos que los necesarios para obtener una mayoría a prueba de maniobras obstruccionistas. In Minnesota, a recount begins today in the race. Todavía no están los resultados de las carreras por el Senado en Minnesota y Georgia. En Minnesota comienza hoy un recuento en la carrera entre el republicano en ejercicio, Norm Coleman, y Al Franken. Coleman está ganando por solo 215 votos en más de 2.9 millones de votos emitidos. Los demócratas del Senado buscaron reafirmar su mayoría el martes, votando para permitir que el independiente Joe Lieberman siguiera en el caucus demócrata y continuara presidiendo el Comité de Seguridad Interna, a pesar de la decisión del senador de hacer campaña en favor de John McCain y otros republicanos, entre los que se encuentra Norm Coleman, de Minnesota. Lieberman también seguirá como director del Subcomité de Servicios Armados, pero dejará su cargo en el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas. US auto executives warned Congress to... Ejecutivos de la industria automotriz estadounidense advirtieron el martes al Congreso que su sector está al borde del colapso al solicitar a los legisladores que auxiliaran al sector con un rescate económico de 25 mil millones de dólares en préstamos respaldados por el gobierno. Robert Nardelli, presidente de Chrysler, responsabilizó en parte a los costos de atención médica y pensiones como causa de los problemas financieros de la empresa. Robert Nardelli dijo: al mismo tiempo, Chrysler tiene miles de millones de dólares que pagar en salarios, proveedores, atención médica y pensiones, todo en el orden de 4 a 5 mil millones mensuales. Por lo tanto, sin un financiamiento puente inmediato, la liquidez de Chrysler podría caer por debajo de los niveles necesarios para sostener su funcionamiento. Los legisladores criticaron repetidamente a los ejecutivos del sector automovilístico. El senador demócrata Christopher Dodd acusó a los presidentes de las compañías de buscar cura para heridas que ellos mismos se provocaron durante mucho tiempo. Los legisladores y el gobierno de Bush han discutido la mejor manera de extender la ayuda a los fabricantes de autos. En Pakistán, al menos 6 supuestos militantes murieron en un ataque de misil de Estados Unidos en el distrito de Banu. El ataque marca la primera vez que Estados Unidos golpea una zona de Pakistán fuera de las regiones tribales del norte y sur de Waziristán. Aparentemente, los misiles fueron disparados desde aviones no tripulados que despegaron en Afganistán. Estados Unidos ha asesinado a más de 100 personas en una serie de ataques a Pakistán que tuvieron lugar en los últimos meses. El Washington Post informa que la Agencia de Protección Ambiental está finalizando nuevas normas de calidad del aire que facilitarían la construcción de centrales eléctricas a carbón, refinerías de petróleo y otros principales contaminadores cerca de parques nacionales y áreas silvestres. La presión de la EPA para debilitar las protecciones al aire puro ha despertado una enconada resistencia de parte de altos funcionarios de la agencia. La mitad de los 10 administradores regionales de la EPA discreparon formalmente con la decisión y otros 4 la criticaron por escrito. El panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas advierte que en 2080 la mitad de la población mundial podría enfrentar escasez de agua potable debido al cambio climático. La disponibilidad de agua potable está disminuyendo ya que el calentamiento global está alterando los patrones de flujo de agua y aumentando la gravedad de inundaciones, sequías y tormentas. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.100 millones de personas no tenían acceso suficiente al agua potable a comienzos de la década. El martes, el presidente electo Barack Obama prometió participar vigorosamente en las conversaciones internacionales sobre cambio climático una vez que asuma. Obama grabó un mensaje de video para la cumbre de gobernadores sobre cambio climático. El presidente electo Barack Obama dijo: Mi presidencia marcará un nuevo capítulo en el liderazgo estadounidense en materia de cambio climático, que fortalecerá nuestra seguridad y creará millones de puestos de trabajo en el proceso. Esto comenzará con un sistema federal de limitar y negociar. Estableceremos objetivos anuales firmes que nos pongan en camino de reducir las emisiones en 2020 a los niveles de 1990 y reducir también un 80% más para 2050. Además, invertiremos 15 millones de dólares por año para catalizar los esfuerzos del sector privado para construir un futuro con energía limpia. La Unión por las Libertades Civiles presentó una demanda afirmando que el gobierno de Bush solicitó a otros países que detengan a ciudadanos estadounidenses en su nombre. McClatchy Newspapers informa que la demanda se centra en el caso de Naji Hamdan, un ciudadano estadounidense que desde hace 3 años está detenido en los Emiratos Árabes Unidos sin cargos, a la vez que le niegan acceso a un abogado o a tener contacto con su familia. En 2006, Hamdan se mudó a los Emiratos Árabes Unidos desde Estados Unidos luego de haber sido objeto de investigación por parte del FBI. En agosto, Hamdan fue interrogado en la embajada estadounidense en Abu Dhabi por 2 agentes del FBI. Varias semanas después, fue detenido por funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos. Y un gran jurado de Texas acusó al vicepresidente Dick Cheney y al exfiscal general Alberto González de delitos estatales relacionados con el supuesto abuso de prisioneros en cárceles privadas de Texas. La acusación no ha sido considerada por un juez que podría desestimarla. En los cargos se citan las inversiones de Cheney en Vanguard Group, que tiene intereses en cárceles privadas del sur de Texas. A González se lo acusa de valerse de su cargo para detener una investigación en 2006 sobre abusos en una de sus cárceles privadas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.